Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¿Quién está ahí? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran noche, quizás? En compañía de Braulio Domínguez, en conducción y operación técnica, Nacho Álvarez. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. No solo que esto es Mis Hijos Están con el Padre, sino que estamos saliendo en AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta y una radio que queda en una calle con muchas consonantes. Muchas consonantes. Y a la vuelta de otra calle con más vocales, la calle Larrazábal, y en el club Larrazábal fue donde debutó La Renga. Ahí sí. Mismo, en la M690. Tiene un cartel que dice, acá debutó La Renga. Ahora, es discriminativo eso, porque no ponen un cartel de todas las bandas que han debutado en ese club, que deben ser varias más. Habría que poner todas las bandas, ¿no? Si pones una, tenés que poner todas. Como dijo alguna vez un groupie de La Renga, Jorge Luis Borges, quien ha visto a una banda, ha visto a todas. Eso decía. También estamos saliendo en La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. ¿Cómo está el estado del tránsito, Silvio, en los principales accesos a las verdulerías? colapsado, ají picante, lleno sobre Avenida Alberdi, circule con precaución, rabanitos, abstenerse. Muchas gracias. Stand by me. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0, Argentina. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Te estamos buscando. Si tenés entre 39 y 48 años y sospechás de tu origen, podés ser una de los cientos de personas apropiadas por la última dictadura cívico-militar. Estás a tiempo de encontrar tu verdad. Acércate a Abuelas de Plaza de Mayo. Una familia que está esperando. 011-43-840-983. www.abuelas.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0, Argentina. Así es, Braulio Domínguez, abrimos nuestra tranquera radial ahí recibiendo a nuestro ganado cimarrón. ¿Qué era el ganado cimarrón, Braulio? ¿Puede hacer un chiste con el color? Puede ser. El salvaje, ¿no? El salvaje. A diferencia claro del cimarrão, que es el mate en Brasil, en el sur de claro. Brasil, donde se toma mate. Que se salaba mucho esa carne, por eso los saladeros en el siglo XIX en la Argentina, esto yo lo sé por leer El Matadero de Echeverría. Si no, y creo que en Martín Fierro aparece el cimarrón como sinónimo de mate, ¿eh? Era un gusto el verlo prendido desde temprano al cimarrón, algo así. Bueno, puede ser las dos cosas, porque puede estar prendido el caballo. Claro, puede ahí estar prendido en la infinita llanura pampeana. Pero basta de estas digresiones que hacen la marca identitaria de este programa, por qué no decirlo, porque está ya elongando al costado de la cancha la entrevistada del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿estás ahí? Buenas noches. Sí, te Hola. Escuchamos muy bien, bienvenida. Gracias, buenas noches, Braulio, Silvio, y se me escapó el nombre del operador. Nacho. El señor Nacho. Buenas noches, Nacho. Que no se escape el operador, por favor. No, por favor. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Off the record, vamos a decirlo. Confundí el nombre de nuestra entrevistada del día de hoy con Nazaret Castro. ¿Te acordás, Braulio? Sí, a mí también me hizo acordar, claro, sí. De la dictadura de los supermercados, ese gran libro. Pero bueno, dejemos que se presente ella entonces con su verdadero nombre. Es hermoso ese nombre, es hermoso nombre, y ya me diste una lectura ahora para cuando me tome unos días de vacaciones, voy a ver esa lectura porque me interesó, y aparte se llama más o menos parecida a mí, así que sí. Vamos bien. Sí, muy buen libro. Buenísimo. Bueno, ¿y tú quién eres? Preséntate. Ay, me tengo que presentar, bueno, muy bien. Bueno, ustedes pasaron hace un ratito un spot radiofónico y bueno, yo soy la guionista y productora del spot, de ese spot y de la campaña, que son varios spots más, que yo ya les había comentado antes, off the record, digamos. Sí. Y es una campaña de bien público que se hizo con el espacio cultural o la Homeromansi, que es la Mutual Homeromansi, que ahora es un espacio cultural, con el equipo de ellos. Y bueno, y gracias justamente al FOMECA, ¿no? Que es el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación, que es el que nos permite ¿no? concursar en un proyecto y poder ganar para poder hacerlo, ¿no? Entre varios, son otros medios comunitarios que también se presentaron justamente por la sublínea de identidad, que tiene varias líneas, digamos, los proyectos que uno puede hacer. Uno se presenta. Bueno, y cuando gana el proyecto, cuando gana el guión, bueno, ahí uno puede comenzar a hacerlo. Es una gran oportunidad para los medios comunitarios para poder generar producciones. Es una mano que nos dan como para que podamos seguir generando cosas. Y más ahora, cuando fue esto, se gestó en pandemia, entonces estábamos medio paradas. La Homeromansi, bueno, como todos un poco, ¿no? Sí. Paramos todo y empezamos a emprender cosas por medio de las redes, justamente estos proyectos que nacían y se planteó en la comunidad de la Homero, se planteó, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál hacemos? Bueno, y ahí estaba yo decidiendo hacer este, que era un spot por la identidad, y bueno, y emprender el viaje, el desafío de hacer radio, de hacer un spot de bien público por la identidad, que ya eso... Todo lo que conlleva, ¿no? Sí, vaya que lo emprendieron en este hermoso spot que pasamos relacionado con el mundo de las niñeces y el juego. ¿Cómo llegaste a relacionar a través del juego la política de memoria, verdad y justicia? Y fue todo un desafío pensarlo así, pero se pensó así. Hablo de mí junto con el equipo, ¿no? Porque cuando tuvimos el conversatorio, porque tuvimos justamente un conversatorio con las abuelas, y ellas pidieron ciertas cosas para poder desarrollar estos proyectos, a todos, digamos. Y entonces, en esos pedidos que ellas hacían, uno era justamente poder hablar a la cuarta generación, justamente de personas que no saben sobre su identidad. Que son los hijos de los nietos y nietas, ¿no? Entonces, hablarle a esta cuarta generación era el desafío, ¿no? Porque en esta nueva época, en este nuevo momento histórico, estos nietos son padres o madres, pueden serlos o no, claro. Pero existe esa posibilidad. Entonces, era ese el desafío, como una nueva comunicación que vaya hacia otro lugar, ¿no? Y qué mejor, ¿no?, que utilizar justamente las voces de las niñeces, ¿no? Para que puedan comunicar de otra manera esta búsqueda. Es una búsqueda que nos pertenece a todos los argentinas, a las argentinas y a los argentinos. Entonces, la niñez es un muy lindo lugar para encontrarse. En esta búsqueda, y más para que justamente hay un montón de otro tipo de comunicaciones, paca paca, bueno, está más, de más decir, comunicaciones, muy proyectos enormes que hablan de la identidad. Sí. Entonces, esos proyectos son los que van a hacer que esto siga fomentándose, que se siga hablando de esto que nos sucedió a todos. Y la niñez, justamente, me parece que es un lugar sumamente importante para desarrollarlo. Muy bien. Y también me comentabas que este proyecto va a tener una continuidad. Eso me resultó muy interesante. ¿Podés comentarlo? Sí, sí. Bueno, este proyecto tiene, de alguna manera, el desafío y la dificultad, porque son dos cosas que se complementan en este proyecto, que tiene que ver que nosotros nombramos las edades en la cuenta de la escondida. Sí. Las edades generan como más fuerza que los años de nacimiento, ¿no? Hablar de una persona, hablar de un 39, de un 40, ¿no? De un 41, son edades que hacen más cercana la búsqueda, ¿no? Alguien escucha ese número y por ahí piensa, yo tengo esa edad, ¿no? Entonces, las edades van cambiando durante los años, entonces los spots radiofónicos tienen la posibilidad de ir modificándose e ir cambiando la cuenta, ir modificando la cuenta hacia adelante, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que esto siga, como es el desafío de las abuelas, que fue su inicio, ¿no? La lucha ardua que tienen, que han tenido y que tienen, de que esto siga y siga con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos, y que se siga buscando esta gente, a estas personas que viven sin su identidad y que fueron privadas de estar viviendo con sus familias. Y vos, recién mencionabas Nazarena González, a quien estamos entrevistando en este momento, esta de la cuarta generación, ¿no? Que vienen a ser hijos e hijas de estos nietos y nietas que nacieron en cautiverio o fueron apropiados cuando tenían pocos años de vida. ¿Tenés idea si hay identidades que hayan sido recuperadas a partir de la búsqueda de gente de esta cuarta generación? Y mira, nosotros, esto es muy reciente. Esto es muy, muy, muy reciente. Sí, claro, sí, sí. Intentar esta comunicación es muy reciente. Y de hecho, justo hablábamos con Silvio, que empieza esta difusión. De hecho, hay una campaña ya hecha en Abuelas, donde hay justamente una niña que le habla a su papá y le pregunta, es una campaña oficial de Abuelas. Nuestra campaña acompaña a las campañas oficiales, ¿no? Es una campaña en un medio comunitario. Y justamente esto fue, la campaña anterior fue el año pasado, la campaña oficial de Abuelas. Sí. Imagínate que todavía no tenemos las estadísticas, o sea, la información de que eso todavía haya sucedido, ¿no? Pero bueno, es interesante la pregunta, así que si llego a saber de que eso suceda, que es lo que queremos, ¿no? Claro, claro. Y no solamente que suceda eso, sino que estén informados las niñeces. Obvio. Los niños y las niñas, que estén informados, porque muchos no saben lo que sucedió. Y es muy importante para todo lo que se está viviendo ahora también, que se sepa lo que pasó y que esta búsqueda sigue. Porque a partir de esto, justamente con los protagonistas justamente, alguno de ellos aprendió lo que sucedió en esa época. O sea, y no estaba en conocimiento, ¿no? Y eso también lo que plantea Abuelas. Hablarle a esta cuarta generación, hablamos de cuarta o quinta generación, ¿no? Porque ahí sigue esto. Entonces, y no solamente eso, sino de hablarle a ellos, sino también de fomentar y hablar de lo que es el derecho a la identidad. Eso también lo dijo Abuelas, nos dijo eso a todos. Que podamos difundir qué es el derecho a la identidad. Por eso hay muchas más piezas que hablan entre los protagonistas, en este caso es una niña y un niño, sí, sobre qué es la identidad. La identidad con cosas fáciles para entenderlo, ¿no? Sobre por qué tengo rulos, o por qué me gusta dibujar, cosas que hacen, que pueden ser preguntas iniciales para cualquier persona que no entiende de dónde vienen algunas cosas que las llevan, ¿no? Que las han llevado por años y no entienden de dónde surgen. Entonces, es por un lado difundir el derecho a la identidad y por otro lado poder incentivar a los niñes a que también pregunten a sus papás, a que pregunten a sus papás, a que pregunten a abuelos, qué pasó o qué sucedió en esa época. Me parece que es eso lo que influye, lo que se busca, ¿no? Y también, ¿por qué no las personas? Porque cuando vos ves a una niña o un niño hablar de eso, muchas personas dicen, me está preguntando algo y tengo que buscar sobre eso o tengo que saber qué sucedió o si algo me resuena, poder sacar ciertas conclusiones. Es mover un poco volver a mover, es la comunicación, digamos, volver a mover el tema, pero desde otra forma, buscar una nueva forma de hablar. También ese fue un desafío. Estoy hablando mucho, me parece. Pregunte, porque estoy hablando mucho hablamos, yo. Hablamos con Nazarena González del turbulento camino de la identidad y de esta incesante búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo, que ya van por el nieto 132, exacto, el último hijo de Mercedes del Valle Morales, desaparecida en Tucumán en 1976. Según la última noticia que aquí tengo, todavía no hay datos de su padre biológico, pero dijo Estela de Carlotto, esperamos que la conferencia contribuya para que quienes tengan un dato de Mercedes del Valle Morales lo aporten. Y recién mencionabas, Nazarena, a la radio comunitaria y mencionabas al lugar desde donde se gestó este spot. Estamos hablando del Centro Cultural Asociación Mutual Homero Manzi. Sí, es así, Homero Manzi, exactamente, que ahora es un centro cultural, es un espacio cultural. Sí. Se está formando, se viene construyendo a partir de la pandemia de esa forma, ¿no? Para que tenga otras posibilidades. Más, digamos, que lo que es una mutual, como, bueno, se conoce hace 33 años, que tiene una historia impresionante el Homero Manzi, y en este momento que sea un espacio cultural, también abre las puertas a otras posibilidades, justamente, para que otras personas lo conozcan, para que la comunidad, más allá de los que conocen y que van hace mucho tiempo a la mutual, conozcan otro lado, ¿no? Homero, como le decimos los que vamos. Y hablando de conocerlo. Perdón, te silencié yo por error. Que digo, hablando de conocerlo, ahí es situado en Avenida Belgrano 3540, en Cava, Buenos Aires. Y me comentabas también que tenía dentro un estudio de radio y de televisión. Exacto, sí. El estudio de radio es un estudio que antes todavía sigue estando la radio, ¿no? Que es Radio H, pero en este momento no está en funcionamiento como funcionaba antes, ¿no? Y bueno, en esa radio, bueno, pasaron un montón de grandes, ¿no? Desde Sandra Russo, Gustavo Campana, Fernando Borroni. Personalidades que en distintos momentos fueron pasando, pero principalmente en el momento en que yo trabajé como productora de alguno de ellos, era el momento del, no, bueno, de en donde estaba el macrismo en esos años, y bueno, no había lugares para hablar de, ¿no? de otras cosas de las que se hablaban en los medios masivos, sí. Y bueno, ahí estaba yo como productora y trabajando ahí, y muchas más personas, y bueno, ahí estaba Radio H, que bueno, ahora está justamente reconstruyéndose, la radio existe, está, pero se está reconstruyendo, como todo, a partir de la pandemia todo empezó a tomar otra forma, y bueno, ahí estamos con todo el equipo de gente como trabajando para luego de la pandemia consolidar ese espacio, que es un gran espacio cultural que tiene también una gran historia. Y ahí, bueno, ahí que está el equipo de gente que es la que me ayudó con el guión, porque cualquier proceso creativo necesitas de un colectivo, necesitas de personas que vayan construyendo con vos una campaña. La campaña y las ideas no se hacen solas, no se hacen solo uno, no las hace. Uno puede empezar a hacerlas, pero después necesitas, o por lo menos a mí me pasa así, necesitas la palabra de tu equipo, de la gente que trabaja con vos, para encontrar el tono, para encontrar las formas. Es un tema muy, muy difícil, el tema de la identidad, para abordarlo, para llevarlo, para que creo que se consiguió. Que sea una comunicación, una comunicación buena, una comunicación simple, concreta, y bueno, ese era el desafío, hacer algo distinto, pero que se pueda llevar a cabo, porque uno, bueno, puede tener muchas ideas, pero después, en el momento de materializarlas, bueno, tienen que funcionar, ¿no? Tienen que servir para algo, si no, no hay Quedan en mucho el sentido. plano de las ideas, si no. Exacto. Es eso, las ideas son muy lindas, pero uno necesita un equipo para decir, esto se hace de esta manera, esto me parece que hay que buscarle esta vuelta, porque también trabajar con niñas y niños, o sea, es muy diferente a trabajar con adultos. ¿Por qué? A ver, ¿qué particularidades tiene? ¿Con qué te encontrás? No sé si ya tenías Las experiencia cosas. en esto o fue algo novedoso. No, fue algo novedoso, porque guiones había escrito, pero este es el primer proyecto que aparece, digamos, que uno tiene que trabajarlo, todo Claro. quedaba en la idea nada más, y después cuando lo vas a trabajar encontrás que hay otras condiciones. Los niños tienen una creatividad, entonces surgen cosas en el momento en que están diciendo el guión. ¿Entendés? O sea, sucede eso y te vas dando cuenta que ciertas palabras hay que sacarlas porque ellos conectan más con otras Claro. y se explican más con otras ¿Recordás alguna palabra que no encajaba con fluidez, por ejemplo? Sí, no, era, ahora no me acuerdo en este momento, pero había una parte que decía. Bueno, ¿por qué tenés rulos? Le decía al otro protagonista. Y bueno, y había una palabra ahí y bueno, lo cambió. Cambió el diálogo. Sí. No me acuerdo puntualmente ahí, pero era algo así, como que estaban charlando, ¿viste? Y de repente había que modificarlo, porque bueno, le sonaba mejor decirlo de otra Claro, manera. claro. Pero eso sucedía mucho. Y también acá es muy importante para trabajar con niñas, las familias. Por eso, ahora que tengo la oportunidad, quiero, si me dejan, quiero agradecer a la mamá de Titi, que es la mamá de Tian, que se llama Melina, al tío de Tian, que se llama Gonzalo, y a la mamá de Almendra, que se llama Wilén, porque la paciencia de ellos y la paciencia de los chicos, creo, eso es lo más importante para el desafío, Nene, párate porque, bien. exacto, no, no, es que justamente No quiero nosotros. llamarles más la atención. Así hay que tratarlo. Si no, no podés trabajar tan Claro, lamentablemente, Nazarino, ¿eh? escúchame, Braulio, claro, les dábamos, viste, había que, bueno, no comen, así, viste, había. Hoy ¿Qué tampoco comes, pasa? Tiago. ¿Por qué no cuentan No. el chiste así nos reímos todos? No, claro, viste, era muy gracioso, había aparte, hacíamos merienda, hicimos la primera vez en el estudio de la Homero, hicimos merienda, bueno, compramos de todo para que ellos nada, se sintieran cómodos y bueno, y no, y había recreos y había momentos en donde no les pintaba y está todo bien, ¿entendés? Porque también había una cosa iniciada por mí y por Marina, que es la otra productora con la cual trabajé, que es coordinadora de la Homero, Marina Camien, que ahí le digo el nombre. Bueno, habíamos dispuesto, ¿no? que se iba a respetar los momentos de ellos. Claro. Y por eso justamente hubo muchísimas grabaciones. No hubo solamente en la Homero, sino después hubo en otros lugares. También me mandaron audios por teléfono. ¿Por qué? Porque, bueno, hay veces que cosas salen y hay veces que los chicos están cansados. Y si los chicos están cansados, hay que cortar. Se corta, no se sigue. Entonces, lo que vos me decías del chiste, ¿viste? Y sí, o sea, hay que tener paciencia. Ellos tienen que tener paciencia con vos y vos también tener paciencia con ellos, porque las cosas son diferentes. Las cosas tienen otros tiempos. Y yo, en mi caso, me parece que es necesario respetar eso, por lo menos en un medio comunitario, nosotros, me parece que tendría que ser en todos lados, ¿no? Sí, sí. Pero uno que puede dedicarles el tiempo, aparte eran, a ver, estamos hablando de dos niñas que tienen, que no eran actores, ¿no? Se tuvieron que poner la camiseta, dijeron que sí, y las familias dijeron que sí a algo que no sabían. Solamente Almendra tenía algunas experiencias en audiovisual, pero bueno, era como de repente, ¿viste? Dijeron que sí, y bueno, a ponerse la camiseta y a ver qué era lo que tenían que hacer. Y estaban trabajando, porque estaban trabajando. Obvio. Entonces, sin ellos no podríamos haber hecho nada y sin las familias. Es lo más importante. Y aparte, bueno, el compromiso. Hubo mucho compromiso de ellos. Eso es para agradecer constantemente. No solamente claro. en la radial, sino porque, bueno, no sé si le había contado, sí creo que le había contado a Silvio antes, a vos, Braulio, no te había contado. No. Después tuvimos la posibilidad de hacerlo audiovisual con Telam. Y ahí fue otro desafío más, porque era, bueno, quieren poner el rostro, digamos. Y bueno, y fue como, bueno, había que decidir. Se decidieron en muy poco tiempo, porque la decisión fue muy, como todo lo comunitario, como todos los proyectos de este tipo, las decisiones son muy rápidas porque las oportunidades son una vez y después se van. Entonces, bueno, que sí, y fue en una semana y media prepararse para la filmación, que fue 2 horitas que pudimos hacerlo, gracias al equipo de Telam. Y bueno, y también con un protagonista con 0 experiencia. Y bueno, también la paciencia, la merienda, los juegos, los recreos, toda esa experiencia. Y no le pegamos a nadie, eso es importante. Muy bien. Acá nos escribe Fernando, compañero de la radio. Dice que los Fomecas son muy importantes y que son un derecho que conquistamos con años de lucha. Claro, ¿no? Si permiten realizar este tipo de trabajos, también es gracias, ¿no?, a toda la lucha anterior para poder realizarlos. Exacto. Sí. Es tal cual, es muy importante para los medios comunitarios. Es muy importante. Y gran tarea la que realizó con este spot. Estamos hablando, si recién entras a este programa y te asomás por su tranquera radial. ¿De qué se trata? Karina González, guionista del spot La Escondida, que hace referencia a esta búsqueda incesante de las abuelas de Plaza de Mayo para restituir la identidad de los niños. Y recién hablabas, Nazarena, de la que se pusieron la camiseta, recuerdo el juego de la escondida, en donde había que intercambiarse la camiseta para que el que contaba se confundiera y vos tenías la camiseta de la otra persona, entonces salías y decías sangre, sangre, y volvía a contar la persona. ¿Toda esta diversión para qué es? Para presentar un tema de nuestro compañero, y te pido que no te vayas, Nazarena, no. Para escucharlo, volvemos también con el otro spot que nos diste. Vamos Gracias. A escuchar el tema de Julián Bouvier, de su banda Pica para Todos, Mis Compas. Adelante, Nacho. Hoy no quiero que me digan que yo pare de cantar, si cuando era chiquitito me querían escuchar. Hoy no quiero que me digan que no vaya a correr más, si cuando era chiquitito querían verme caminar. No me pidan que no hable con mi compañerito, si con él tengo 1000 cosas de qué hablar. No me bastan 10 minutos de recreo pa' contarle que aprendí mi nueva forma de jugar. Si en la escuela no me enseñan lo que yo quiero aprender, a jugar, a ver países, a leer y a conocer. Si me enseñan lo que quieren, yo no quiero aprender más. Me enseñaron a ser libre y no me van a manejar.

Ah, sí. De los 100, de las 100 maneras de hablar, de los 100 lenguajes, la escuela le saca 99. ¿Escuché bien? Ay, comentame porque me interesa lo que llega, porque acá este señor locutor, señor periodista, señor escritor, Gustavo Campana, del cual fui productora y me hizo el honor de participar, digamos, él es de la Homeromancia también, y bueno, cuando le dije, no, me dijo, sí, dale, ¿cómo, cuándo? Y ya está, porque él es así, todos los que sean los proyectos comunitarios, él siempre está al pie del cañón, y eso también para agradecer, y la voz de él igual es una voz que llega. Realmente nosotros ese spot puntualmente que lo hicimos con él es justamente para hablarle a las personas, porque el primer spot habla de las personas que puedan tener dudas de su identidad y este habla de las personas que puedan conocer o que puedan dudar de la identidad de otras personas. Y estas personas generalmente son de una franja etaria que puede haber vivido en esa época, ¿no? Que pueda tener algún dato de alguien, ¿no? Alguna duda sobre alguien y que puedan hablar. Esa es la intención de este puntualmente. Que son los dos que se seleccionaron para subir a Enacomic, son los dos que se seleccionaron para concursar. Muy bien. Bueno, y aparte, ¿qué otros canales de difusión tienen? Entonces, ¿cuál es el camino de un spot? Porque yo a veces lo pienso también como un compartimento estanco, ¿no? Que por más fuerte que esté, por más bien realizado como este que está, viene a ocupar un vacío en la programación radial. ¿Qué otros canales de difusión alternativos puede tener para efectivizar su llegada? Bueno, justamente eso también es lo que estamos trabajando ahora en este momento. Como todo tiene su tiempo. Y recién ahora justamente en ACOM, ahora en marzo, lo subió y nosotros no podemos difundir antes de que ellos no lo aprueben. Y ahora lo que estamos viendo es eso, ¿no? La difusión que se va a hacer. Primero, nosotros tenemos un Instagram que ahí subimos justamente el enlace, el enlace de ACOM para que puedan descargar cualquier medio comunitario o mismo también profesores, profesoras que quieran difundirlo en el aula, cualquier persona que le interese difundirlo, ahí poder descargarlos. Y bueno, y estamos justamente, que ustedes me hayan llamado, que ustedes hayan llamado a la Homero, que ustedes lo hayan visto y hayan dicho, uy, mira, esto está bueno para difundir, se agradece porque justamente eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. El camino del spot es un camino en donde hay que trabajar duro, porque una cosa es producirlo y otra cosa después que eso se difunda. Más esto que tiene posibilidades de hacerse año tras año, porque el conteo sigue la idea de la escondida y de contar edades puede subsistir. Entonces la idea tiene posibilidades de seguir difundiéndose. Pero agradecida y la Homeromancy también de estos encuentros, como el que estamos haciendo acá, que alguien te llame y diga, venía a contarnos un poco de qué trata. Eso es lo que, eso se agradece mucho y es lo que justamente estamos haciendo, tratando de difundirlo nosotros desde la Homero, justamente desde la red de Homeromancy, desde las redes de la Homeromancy, desde la red de laescondida.org, que cualquiera puede seguirnos y puede preguntar. Si alguien trabaja en un medio comunitario y quiere los spots o quiere preguntarnos, nos pregunta y ahí igual está el enlace y les podemos mandar la tira, digamos, de piezas que quedan como para que las puedan pasar. Ya tuvimos muchas preguntas y respondimos a varios medios comunitarios, a varias radios. Es muy grande, no solamente estos tipos de spots en realidad no son solamente para Buenos Aires. O sea, estos spots, nosotros la búsqueda se extiende a muchos, a todas las provincias, a todo el país. Entonces, cualquier radio de cualquier provincia que le pueda llegarle esto y diga, bueno, nos gusta o queremos, nos parece que es algo importante para tener en la radio o en el medio, bueno, allá vamos, o sea, les pasamos todo y entregamos todo y la idea es eso, que se difunda, porque es el único objetivo de esto. Recibimos otro llamado, esta vez de Noelia, de Los Reartes, el pueblo vecino a donde vivo yo, en Villa Ciudad Parque. Dice, hermoso los spots que pasaron. No llegué a anotar la página, si la puedes repetir. No sé. Laescondida.arg, A-R-G. Ahí va, muchas gracias. Ahí van a encontrar fotos de cuando filmamos en los bosques de Palermo, que fue con Telan. Ahí van a encontrar fotos del estudio de la Homero Manzi cuando grabamos en el estudio. Y ahora justamente el enlace para que puedan descargar. Y bueno, y ahí vamos moviendo y vamos haciendo. Como digo, es un trabajo de mucho tiempo lo que hacemos los medios comunitarios. O sea, y la decisión, ¿no? La decisión y el compromiso de comunicar algo que nos parece que es importante comunicar, de la forma en que lo hicimos. Voluntad y ganas de que la comunicación sea diferente, de mostrar algo diferente y de comunicar de una manera diferente. Eso es lo que tenemos que hacer los medios comunitarios, me parece. ¿Y cómo se buscan nuevas formas? ¡Ah! ¿Cómo se buscan nuevas formas? En equipo. O sea, en equipo, viendo justamente lo que ofrecen justamente los medios hegemónicos, las redes. Hoy es, o lo hablábamos justamente con Silvio, hoy la radio se ve, hace poquito tiempo que se empezó a ver, y hoy es todo lo que es las redes, o sea, todo lo que se publicita, digamos, de las radios, y donde llega son los recortes que se va haciendo de las redes. Entonces hay que montar buenas redes, que es un laburo también para los centros culturales o para los medios comunitarios, montar buenas redes y poder decir algo diferente, buscar algo diferente, porque no se puede estar haciendo lo mismo que hacen los medios masivos, porque no tiene sentido, digamos. Nosotros buscamos a otro oyente, buscamos a otro espectador que quiera escuchar otra cosa. Entonces, me parece, en mi humilde opinión, que es por ahí, es buscar otra alternativa, ¿no? Otra. Y bueno, y eso es laburo de creatividad del equipo de gente que tengas en tu medio comunitario, en tu centro cultural, juntarse y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué producto queremos hacer? ¿Queremos hacer entrevistas? ¿Cómo les vamos a hacer las entrevistas? Vamos a hacer esto. Esto no está, o esto no aparece. O sea, ¿y a quién podemos entrevistar? Y vamos a entrevistar a estas personas y vamos a hablar de estos temas y no de estos. No, vamos a hablar, qué sé yo, cada medio, cada centro cultural tiene como una, ¿no?, una línea creativa, una línea creativa, una línea editorial que puede hacerle frente a todo lo que es los medios masivos, porque si no, si hacemos lo mismo que, digamos, que hacen otros, no sé, no. Me parece, por lo menos, no es un desafío. En mi caso, me parece como que es importante el desafío en el medio comunitario, porque si no, ¿cuál es el valor del medio comunitario? Hacer algo diferente y competir con eso. O sea, competís con eso, porque competís con la palabra de los medios masivos desde otro lugar, obviamente, ¿no? Con otra potencia. Pero bueno, es el valor. En algún momento, algo de lo que se hace llega. Como pasó acá, que nos alegramos muchísimo, fue como, nos juntamos y fue como mucha alegría la que nos generó a la Homero Manzi. Era como increíble que el 24 de marzo, lo que sucedió también es que el 24 de marzo se pasó por Canal 7. Ah. Hablando con gente, hablando de teléfono, celular, remando, nadie nos vino a buscar, o sea, Lo pasaron dos veces en Canal 7 y después conseguimos también, bueno, Fernando Borroni, que en su momento fue el director de La Homero Manzi cuando sucedió este proyecto, nos concedió también la posibilidad de difundirlo el 24 en su programa, en el programa de Víctor Hugo, perdón, no en el programa de él, el programa, bueno, de los dos, los dos tienen ese programa. También en el programa de Mexutis Berea también, que yo trabajé con él. Entonces, bueno, esas cosas tienen que ver estoy hablando del laburo sincero de una persona, de una productora que está buscando difundir algo. No hay mucho más que eso. O sea, es eso. Y la alegría de cuando algo puede llegar un poquito más de personas, la alegría de la Homero Manzi, la alegría mía y de todo el equipo que teníamos. Fue hermoso, fue lindo. Y aparte, de hecho, como se hizo, con muy poco. Con muy poco se construye potencia en esta ardua y necesaria tarea de los medios comunitarios de hacerle frente a los hegemónicos. Muchísimas gracias, Nazarena González, por tu participación y por habernos obsequiado y permitido pasar los spots. No, gracias a ustedes, en serio, gracias a ustedes. Fue una muy linda noticia cuando me llamaste, Silvio, me llamó Marina, me dio tu contacto y conocerlos, la verdad, y lo que hacen. Así que, nada, muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias Que siga el programa y los estaré escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Nazarena, un gusto. Te mandamos un abrazo. Gracias, un abrazo grande. Muy bien, entonces escuchamos el testimonio, la charla, el diálogo con Nazarena González, quien realizó estos spots sobre la identidad y la búsqueda de estas personas que han sido apropiadas durante la dictadura militar cuando eran bebas. Y esta búsqueda que continúa aún. Hola, si sos vecine del barrio de Floresta y alrededores, desde la Huerta del Corra te invitamos a dejar tus residuos orgánicos en nuestra compostera comunitaria. Primero elegí el lugar para poner tu recipiente. El compost vamos a armar, es cuestión de ser pacientes. Estamos en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660, esquina Sanabria. Para información sobre voluntariado, háblanos por Instagram o Facebook a Huerta del Corra. Te esperamos. Vuela, vuela, vuela la semilla de la flor. Voy a hacer la huerta que llevo en mi corazón. Y si dejamos de discutir de manera imperfecta, agotadora y estresante por WhatsApp o las redes y argumentamos en persona con más información... No, redes. Más redes. No, con esta pregunta nos interpelan desde el colectivo Proyecto Timón Verde. Nos invitan a tres encuentros el viernes 26 de mayo y el 9 y el 23 de junio a las 18:45 horas. Cine Debate, el polémico consumo de carne. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieren meter una polémica donde no la hay? Donde no hay grieta todavía. Verá que termine de pasar la gacetilla y opinar. El polémico consumo de carne, una serie de Jacob Smith, como un rico, el mismo apellido, y Janice Funk. Habrá comida vegana y bebida. Inscribite por mensaje privado, al que le interesa después le damos el teléfono. Organiza Proyecto Timón Verde. Esto va a ser en Pasaje Rivarola 169, Congreso Cava. Ah, me parece que el pasaje Rivarola es el que es igual uno enfrente del otro. ¿En espejo? Sí, una cuadra en el centro, que es un pasaje, tengo entendido que el Rivarola, desde una vereda vos mirás la vereda de enfrente y las construcciones son exactamente iguales de uno y del otro lado, salvo alguno que le agregó una ventanita en algún lado. Nuestra ciudad está llena de lugares que no hemos mirado nunca. Muy bien. Y por supuesto, la gacetilla de todos los viernes que nos manda el amigo Javier Sousa Casadiño, esta vez como facilitador en ese rol. Escuela Popular de Agroecología, segundo encuentro, nociones sobre características del suelo, manejo de los suelos, nutrición integral. 19 de mayo de 10 a 13 horas. En Ferrari 3570 Marcos Paz. El predio agroecológico 3T. Y hablando de agroecología, es el primer programa que hacemos sin la presencia física en este planeta de quién, Silvio. Ruli, el conspicuo referente del grupo de reflexión rural, ha partido a otro plano este potente luchador de la soberanía alimentaria. Bueno, no se hablaba de soberanía alimentaria, ya dialogaba. Alguien lo presentaba como el último que quedaba de la resistencia peronista, de aquella primera resistencia peronista del año 55 en adelante. Y creo que escribió un libro, ¿no?, que se llama La agonía del peronismo. En el próximo programa te lo chequeo porque ya estoy casi sin voz. Llego en la ruta zigzagueante con un hilito de voz. Nos vamos. ¿Qué fue? ¿Qué fue esto, Braulio? ¿Qué hicimos? ¿Cómo se llama esto? Una papa ruchada.